parte de Pirulo, para todos los amigos de Córdoba, para la gente de Villa Revol, Alberdi, Villa Pay, Barrio General Busto, Barrio Escobar, Las Palmas, para la gente de la ciudad de Buenos Aires y para la gente de... para todos ustedes. Saluda de Miguel. Miguel. El que estaba contigo en el paso a nivel. El primo de la Sara. Sara, que Sara. La que un día te puso esa fue en la cara. Amiga de Miguel. Miguel, que Miguel. El que te saboreaba ese vaso de leche. Hay saludos para todos. De parte de Pirulo y de todo el mundo. Hay saludos para todos, de parte de Pirulo y de Don Angulo. ¡Ey, lo que está pasando! Bailando de corazón a corazón, moviendo la cinturita. ¡Vamos, chicos! ¡Che, che, che! ¡Saluda de Raúl! ¡Raúl, que Raúl! Aquel que se escondía adentro del baúl. Amigo de ese gordo. ¡Qué gordo, qué gordo! Aquel que jugabas siempre dentro del borbo. ¡Saludo de Don Funes! ¡Qué Funes, qué Funes! Entró a la cueva el viernes, salió cansado el lunes. ¡Hay saludos para todos! De parte de Pirulo y de Don Angulo. ¡Hay saludos para todos! De parte de Pirulo y de Don Angulo. Saludo de parte de Pirulo. Pirulo, ¿el qué? El que te dio un besito. Allá, de parte de Miguel. El que te dio un besito en el paso, Miguel. Pero, ¡Vía Páez, Alberre! ¡Alegría! ¡Che, che, che! ¡Saluda de Miguel! ¡Miguel! El que estaba contigo en el paso nivel. El primo de la Sara. ¡Que Sara, que Sara! La que un día te puso el sapo en la cara. ¡Amiga de Menguete! ¡Menguete, que Menguete! El que te saboreaba ese vaso de leche. ¡Hay saludos para todos! De parte de Pirulo y de Don Angulo. ¡Hay saludos para todos! De parte de Pirulo y de Don Angulo. De Pirulo, para vos, corazón.